Hola, hola, hola, hola, hola. Sí, se está grabando. Sí, se está Perdona, creo que igual grabando. tenías Se el está Zoom cerrado grabando, o algo. sí. Vale, estamos grabando ya, Vale. estamos grabando el Vale, programa. vale. Luego lo edito en casa, ¿vale? Vale. Seguimos grabando, sí. Vale, todos preparados. Pongo sintonía principal, vale, 4-3 y nos metemos. Hola, hola, no, no quiero esto. Joder, me cago en mi puta vida que se está colgando. ¿Y esto es algo de Bueno, habría hacer? que cerrar la puerta de Sí, aquí, ¿no? ciérrala, por favor, Jaime. ¿Dónde me Puedes habéis empezar. dejado la escaleta? Sí, gracias. Pero pásame la documentación también, Jaime, que hasta que tú no entres. Gracias. No, esa es de Pedro. Esta es la parte de Pedro. Y el tocamiento de próstata. Muy sexy. Vale, empezamos. Bienvenidos a Divagante Dinero. El programa en el que no está a cola. Hola, buenas noches. Seguimos con problemas técnicos en Divagancia y Dinero porque somos unos ingenieros de la electrónica. Esta noche no va a estar cola porque le han llamado para trabajar 3 días seguidos en un trabajo donde no va a dormir. Pero bueno, esta noche estamos con Pedro Toro. Hola, ¿qué tal? Experto en el tema que vamos a trabajar hoy y está absolutamente. Completamente. Sí. Y con nosotros está esta noche el becario proletario. Buenas noches. Sí, la ración de Chopet, bien, gracias. Bueno, el tema principal de esta noche es la segunda parte de un programa que grabamos en casa, que se llama Parafilias. Y vamos a darle caña un poquito a Transex y vamos a empezar, ¿vale? El programa está dividido en 3 bloques. Hablaremos de lo que es la parafilia para recordároslo a todos. Hablaremos de cosas muy profundas y hablaremos de puños muy profundos en el culo. Esto es Divagancia y Dinero. Bueno, en primer lugar me gustaría preguntaros a mis dos compañeros qué es para vosotros una parafilia. O sea, ¿cómo definiríais vosotros una parafilia? Pues es como el paramilitarismo del amor, ¿no? Es una especie de degeneración de la vida amorosa sin ningún remedio. Yo creo que es algo que puede ser muy divertido o muy desagradable según la época del año. Bien, es decir, que claro, que el sado en verano no mola. Por ejemplo, es estacional, ¿no? La parafilia. Claro, según una serie de circunstancias. Es como la hostelería, ¿no? Efectivamente. ¿Sabéis que esto es una sesión patrocinada por un programa que no nos importa una mierda? Que ¿cuál es? Que lo compremos, no sé. Dreamweaver. Na, na, na, na, na. Bueno, amigos, pues una parafilia se define como un patrón de comportamiento sexual en el que la fuente predominante del placer no se encuentra en la cópula, o sea, en el foqui-foqui. O sea, tú puedes ser fetichista, pero si te va el foqui-foqui no eres parafílico. Te tendría que poner solamente excitarte frotándote contra un plátano o contra, yo qué sé. Es su defecto un viajero del metro. Claro, o sea, es lo que vamos a hablar hoy, ¿vale? Vamos a hablar de todos los patrones. Si los plátanos viajas en el metro, habría gente muy feliz. Bueno, hay plátanos que viajan en el metro. Creo que desde Ágora Sol Radio, nuestra promocionamos la igualdad de oportunidades entre plátanos y gente. Hay una cuota paritaria de plátanos en la línea 9. Nosotros palmeramos, nosotros decidamos. Porque viven de palmeras, sí. Sí. Qué chiste más malo, sí, por Dios. Sí, ha sido un poco... ¡Cola! Sí. ¡Cola! Bueno, dentro de este tipo de... O sea, estas definiciones se empezaron a acuñar sobre todo en el 1987, que fue cuando se creó el primer DSM-5, no sé si lo sabéis. Qué tarde, ¿no? ¿El primer qué? Todo. DSM, Disheartening and Deficient Creature. No sé de qué me hablas. Es el diccionario de patologías. Sí, o sea, hay diccionarios. Está el diccionario de María Moliner y luego está el de parafilias. Sí, está el psicopatía sexualis. Sí. De que, Richard von Krafchen. De hecho, no sé si sabéis que han sacado una obra de teatro de María Moliner. Ah, muy bien. El musical. No, es escribiendo su diccionario. Es de la A a la Z. Claro. Cada palabra. Claro, hay un pequeño music hall. No, pero que yo me quedé flipando, lo estaba viendo el otro día en la 2. Excepto en Music Hall por la M, que ahí es una parte hablada que nadie canta. No, es el... Bueno, y quería hablar de esto porque en realidad, o sea, de muchas veces llamamos parafílicos a gente que no es parafílica. Y es una cosa que deberíamos de debatir todos. ¿Sabes? Son simplemente guarretes. Sí, o sea, hay gente que simplemente es cochinilla. Claro, parafílico sí te lo pone el médico, si tienes prescripción, ¿no? En realidad, el patrón de parafilia... ocurre, o sea, tiene como varias pautas, ¿vale? La primera pauta ocurre cuando lo llevas repitiendo más de 3 meses y la que segunda, ya igual como... ya no estás pasando una, no, es una etapa experimental, no, igual no. Ya se te está yendo si te sangra las manos o a las manos. Y la segunda pauta sería el patrón de comportamiento que solamente te estimula eso. Estás mirando la puerta y me estoy acojonando. Esto sí, creo que puede entrar en cualquier momento un parafílico. Eres puertofílico, quizá. Sí, la puerta... Es que me está dando mal rollo, sí. Porque sé que la última vez que no se grabó el programa nos entró una señora a hablar y a contarnos su vida y estábamos en... ¿Qué tal estábamos? No sé, podéis hablar de esto abiertamente mientras que busco cosas en YouTube. Claro, pero es que me avergüenza. Claro, nos conocemos poco en realidad. Sí, me habéis traído aquí un poco engañado, no me habéis dicho el tema hasta hace un rato y no me ha dado tiempo a escarbar en lo profundo de mi psique. No sé, o sea, a vosotros, o sea, ¿qué os pone? A mí me gusta el sexo normal. Me siento un poco extraño en ciertos círculos. Eres normofílico. ¿Eh? Eres normofílico. Y cómodo también, un poco. A mí me pone la sensación de que me pillen mirando a alguien. En el metro. En el metro. Pero es como, o pillar a alguien mirándome implica también. Implica como 3 personas, ¿no? Claro. O sea, tú mirando a otra persona y que un tercero te mire a ti. Wow. Ahí es ahí una logística complicada para realizar tus fantasías. Realmente es muy complicado, sí. Uh-huh. Solamente a las 7:30 de la mañana puede ocurrir. O a última hora, que igual no hay mucha gente. Porque claro, si está el metro lleno, en hora punta es muy fácil que tú mires a mucha gente. Y mucha gente de hecho, te va a mirar el otro día pero en el no metro, hay intimidad, no se crea una conexión, ¿no? No, porque el otro día en el metro estaba mirando... Esto que cruzas la mirada con una persona y me dijo, ¿qué miras? Y le dije, pues no sé, es una cuestión estadística. Ti, ¿no? Mientras me mira esta persona y me toco un poco... Sí. No, es no haber preguntado. No, claro. No haber preguntado. También. Y no haber tocado. Claro. A mí últimamente me pone mucho el rollo webcams. Gente que hace cosas en webcam, pero cosas normales. Ajá. O sea, en plan de está fregando los platos. Hay muchas webs de gente que hace cosas normales en... O sea, rollo voyeur, pero llevado a la apatía. Lo más interesante es cuando se pixela, ¿no? Todas estas situaciones. Sí. Es un momento cuando se puede pixelar el semen. Mojo. Yo tengo una amiga que es bastante bastante aficionada a las webcams, como espectadora, no como emisora, y me hablaba, es que no recuerdo, un sitio bastante famoso, una web bastante famosa de webcams, que una de las que tenía más audiencia era una muchacha que todos los días, a una hora determinada, se ponía a ensayar con su violonchelo. Sí, sí, sí. O sea, es desnuda, que... pero con el chelo. Y bueno, pues lo veía un montón de gente y no hacía nada. Es decir, además no se le veía nada porque estaba tapado. Y era muy por solvente, el chelo, ¿no? Además, tocando. Bueno, no sé, pero era como, bueno, pues ahí tenía de repente, ganaba bastante dinero con eso. Entonces yo creo que también entre cuando hay un sobreexceso de oferta, la especialización. Bueno, de hecho, hay un caso, y no es coña, de una tía que fue amputada de pechos y, de hecho, por una especie de porfiria, ¿vale? También se tuvo que amputar la parte externa de la vagina. Y es una de las tías... La parte externa. O sea, los labios. Los labios vaginales, sí, ¿vale? Sí. ¿Y cómo queda eso? Es como una lengua, o sea, una boca sacando la lengua. ¿Sí? O sea, no lo veis por pero la radio. Pero sin labios. No, pero me lo estoy imaginando en mi cabeza. No, pues esa tía lo está petando ahora mismo en tema de webcams. O sea, porque es... Por lo que sea, claro. Y es muy curioso que haya gente, ¿sabes?, que se excite con eso, ¿no? Sí, es como un filete sin grasa, ¿no? Sí, o sea, es como ver un alien. Y esto es verdad, porque yo lo he visto en webcam. Es como ver un alien, pero con una lengua muy gruesa. Bueno. Colgando. Sí. Bien, correcto. Yo tengo una parafilia. Para los fans que no se quedaron contentos con la saga Alien vs Predator, pues ahí está, aquí tiene, chúpate esa H.R. Giger. Oye, ¿qué os apetece? ¿Os apetece que os ponga una canción que habla sobre una parafilia muy concreta? ¿La comentamos y hablamos de lo que es parafílico y lo que no es parafílico? No. No, no nos parece otra cosa. Estoy intentando romper un silencio incómodo, ¿vale? Venga, pues vamos a hacer eso que nos has dicho. Pues os vamos a dejar con Caca Deluxe, con una canción que se llama Murciana Marrana, que habla sobre la filia hacia las murcianas. Mira, fíjate. De todos modos, esto de las parafilias, realmente, cualquier persona que tenga un diccionario de latín en casa puede sacarle hacerla. Partido a esto. Efectivamente, ¿no? Sí. Buscar. Efectivamente. Entonces, es todo con cosas inventadas antes de Cristo. Porque si no, tampoco. Luego luego ya no vales. No puedes no. decir iPodfilia porque te excitas con el iPod. Eso no existe. Sería audio. Nada, no. Tecno. Fister. ¿Lo ves? No. Eso, si alguien telefilia, viene, como mucho. Si alguien nos viene diciendo que se toca con el iPad, por ejemplo, o con un VHS, aunque sea antiguo, mentira, porque si no está en latín. No vale. No es el auténtico. Efectivamente. A menos que sea el iPad el que te toque. Puedes llegar ya a un punto de aplicación. Entonces ya el idioma te da igual. Sí. Sí. Bueno, os dejamos con Murciana Marrana de Caca Deluxe. Alegrín, Bunny Tani Club. Te quiero porque eres sucia, guarra puta y lisonjera, la más obscena de Murcia. Posición entera. Pedro, perdón, pero estábamos comentando la canción. Pedro, me acabas de provocar una filia ahora mismo, que sí, es la uretrofilia. Uretrofilia. Que has ido a mear y te he imaginado ahí. Ah, pensaba que era lo de que tenés ganas de. Con las piernas firmes, abiertas. Bueno, ligeramente. Sí. Ligeramente abiertas. A la anchura de los hombros, anchura de hombros, un poco inclinado hacia atrás. Ajá. Para no salpicar ni mearme encima. Es un poco la técnica básica. Bueno, seguimos en divagancia y dinero. Dinero posiblemente sea irónico. Vamos a hablar de diferencias entre una parafilia y... Me gustaría que fuese divagancia y De Niro. Y De Niro. Que estuviese aquí de Niro. Robert De Niro. Sí, pero no nos daba el presupuesto. De becario. No es que lo de la radio nunca fue mi asignatura pendiente y ahora que me sobra el dinero, pues puedo permitirme. Bueno, sí. A llevar a De Niro, pues... De todas formas, o sea, ¿en qué se diferencia algo erótico de algo parafílico? Hay varias pautas, ¿vale? Entre ellas, que lo que decíamos antes, ¿no? Que no sea de la única manera que te pongas cachondo. Entonces, si yo veo a Pedro mear y es la única manera en la que me excito, tengo un problema. Sí, yo también. O sea, no sé. Porque estoy en un sitio un poco alejado del centro. Sí, te podríamos... Estoy en una pequeña encerrona. Luego, sobre todo, también una cosa muy importante, no es parafilia, sino causa daño físico. Hablemos de eso. Sí, hablemos del daño. Hablemos del dolor. Físico o psicológico. Sí, igual, sí, físico, claro. Psicológico o económico. Económico. O claro. Económico. O sea, de irte de putas es una parafilia, sí. Si eres pobre, sí. Si es Robert De Niro, no. No, yo tengo la contrateoría del señor este, el psiquiatra este, el de psicopatías sexuales, que es Richard von Krafft-Ebing. ¿Qué pasa, verdad? Señor alemán, con un nombre muy alemán. Que es muy curioso porque él decía, catalogaba las desviaciones sexuales siempre y cuando su objeto no fuese la procreación. Es decir, un violador, en este caso, no tenía una desviación sexual, puesto claro. Que en el proceso de la violación, es decir, un violador en el sentido de que una persona que solamente se excitaba forzando sexualmente a otras personas, como en ese proceso te podía, en el caso de que fuese una mujer, se podía quedar embarazada, pues este hombre consideraba que, hombre, que no estaba bien, pero que tampoco era... Tampoco era tanto para sí, es... Que tampoco era para tanto, ¿sabes? No, Me gusta, gusta mucho que haya introducido Pedro este tema, porque sí que hay varias explicaciones de la psicología que te cuentan un poco lo que son las parafilias. De hecho, por ejemplo, te cuentan el tema del conductismo, lo que es una... Es que me flipa el conductismo. ¿Las a saco? Sí. Es que... ¿No habéis visto el tatuaje de Vera que tiene aquí? Pone una paloma de Skinner. Viva la puta. Sí, sí. Me pone top ver... Vale, nuestro amigo... Tiene tatuado Pavlov con letras góticas. Pavlov no es el perro. Y una campanilla. No, le pone Pavlov, pero acabado con una E. Es su rollo. Pavlover. Es Pavlover. Pavlover. Un grupo de música que se llama Pavlovers. Sí, sí. Tendría que existir un grupo de música, igual que Filete de Feto. Pavlovers Bells. Pavlovers Bells. Sí, yo creo que... No, decían que los conductistas, cuando tú estás expuesto mucho rato a un condicionamiento, sabes que de pequeño tú has visto mucho unos panties, ¿vale? Te acaban excitando los panties. De hecho, Marilyn Manson tenía una anécdota, y esto es verdad, que Marilyn Manson solamente le excita el tema de raso, el tema de tejidos muy suaves. Y era porque él contaba que su madre tiene una mercería. No. Entonces tiene unos conocimientos muy específicos. Que él solamente se masturbaba en un sillón que tenían sus padres, y la excitación de que le descubriesen le provocó ese tipo de parafilia. Uh-huh. Que es muy curioso. Luego, por ejemplo, si hablamos de psicoanálisis y demás. Hablamos de tapicería. Si hablamos de tapicería. En respecto al psicoanálisis, es muy curioso, pero te cuenta, por ejemplo, que es porque los parafílicos son gente que se han quedado en fases. Por ejemplo, un fetichista y un sadomasoquista, y se hubiesen quedado en la fase anal. O sea, que es muy curioso, ¿no? Luego estaríamos en bastantes teorías que te cuentan, pues sobre todo mucho trauma infantil. Si hablamos de Margaret Mead, por ejemplo. Hablemos de Margaret Mead. Cuenta algo de Margaret Mead. Margaret Mead. Esta fue la que fue a una isla a ver a unos polinesios. No, esos supervivientes. Y era Carmen el Marchante. Es que es normal, te lías. Me gusta porque Pedro se está desconcertando muchísimo con este programa. Es desconcertante. Sí. En sí mismo. No, Margaret Mead, por ejemplo, te... Yo la divagancia la veo. ¿Dónde está el puto el dinero? ¿Sabes? No aparece. ¿Dónde está el puto dinero? El dinero está en el tanga cuando bailo. Madre, por las noches. Cuando vaya otra vez al baño, quiero decir, en fin. Continúa, por no, favor. Vamos a ver cómo... Háblame de Margaret Smith, esa señora. Hablemos del nuevo marketing. El nuevo marketing es la parafilia. No, básicamente Margaret Smith hablaba de traumas infantiles, de al niño cuando no le dejan llorar, al niño cuando no le niegan atención, acaba desarrollando ciertas conductas sexuales desviadas. ¿Y cuando le pegan? Seguramente. La pegofilia. La pegofilia que es... Es que te tienes a pegarte a otras personas. Un pedófilo, ¿no? Que es gangoso. Efectivamente. La pegofilia. Esto es Ahora Sol Radio, amigos. Sí. Y esto es un programa de humor, recordarlo. No, pero que es muy interesante, ¿no? Cómo diferentes corrientes psicológicas intentan explicar la anormalidad, ¿no? Y luego, por ejemplo, de hecho, hablamos hace poco del movimiento antipsiquiátrico. Si... No, no me consta. Yo lo voy registrando todo, bueno, y no me consta. Digamos que en los años 60... El movimiento psiquiátrico que liberó un montón de tarados de manicomios y demás a raíz de los abusos que sufrían, y digamos que ellos no, por ejemplo, decían que lo de la parafilia era normal, lo afirmaban, decían que no era tan raro, que y se lió muy parda. Sí. El problema es cuando se te va de las manos, realmente es lo que tú decías, claro, que en el momento es lo se convierte que en algo ya patológico. Ahí es donde tienes un problema, entre tanto, pues bueno, mientras que no hagas daño a nadie. Control de daños, ¿no? También. Sí, no, pero básicamente es muy curioso porque casi todas las corrientes psicológicas coinciden en que todo esto viene de un trauma. cuando hay bastantes estudios que demuestran que no viene de un trauma, viene de una orientación. O sea, de hecho, no sabéis bien que la homosexualidad hasta hace poco se considera una parafilia. Sí, de hecho, este señor el que hemos hablado antes lo metía dentro del grupo de psicopatías, puesto que su fin no era la procreación. Claro, es a lo que vamos, que es era muy curioso, el gustico, ¿no? La gustera, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, ahora con el tema de hasta hace un par de años, la transexualidad se consideraba parafilia. Uh-huh. Y de hecho ahora hay un problema muy grave con el tema de la transexualidad, que es que al no estar catalogada como una enfermedad, de un trastorno psiquiátrico, mucha gente no puede operarse de cambio de sexo debido a que no es una enfermedad ya. Pero no puede operarse a través de la seguridad social. Claro, sí, claro, sí. Pero quiero decir que lo que lo jodido es, ¿no? O sea, es un poco la reflexión un poco moral, ¿no? Lo jodido es que se te va a considerar algo enfermo. Claro, es como, no quieres ser enfermo, pero quieres operarte gratis. amigo, a ver si nos ponemos de acuerdo. Y es una cosa de verdad que me ha sorprendido mucho. De hecho, el último manual, el DSM que salió el último, ya no lo cataloga como enfermedad la transexualidad. Ahora es un túnel. ¿DSM? El DSM. Vale. Dysmorphine Van der Fonder. Claro, es que, pero no he llegado a entender qué era eso, porque te he entendido que era como de la editorial SM, de libros de texto, ¿sabes? En la edición de este año. Los marianistas, no. Los maristas. Marianistas. Ah, bien, perdón. No entiendo esas cosas de la religión. No, tampoco. Rezar es de pobres. Es el mensaje... explícame el DSM. ¿Eso vale, qué es? Un manual de psiquiatría. Es un manual de psiquiatría en el que se recogen todas las enfermedades. Dentro de las enfermedades hay parafilias y desviaciones sexuales. Es como el vademécum de, sí, de la psiquiatría. Sí, eso es. Vale, es vale. María Moliner, el María Moliner de la psiquiatría. Sí. Y pues, entonces ya no está la no está transexualidad. Ni la homosexualidad. Ahora están en el tuneo de coches, creo. Sí. Creo que están ahora Y en los baños de Atocha también hay bastante de eso. Bueno, de hecho, había antiguamente, cuando surgió el condicionamiento, había muchas terapias. Es que lo he visto en American Horror esta temporada. Ah, sí, es una fuente muy fiable. Fuente fidedigna. No, pero sí que había... Son mis 5 años de carrera y América... Y las... Margaret Mead y American Horror. Y Margaret Astor. Son mis fuentes. Están todos ahí como al mismo y nivel. Y Wikipedia, son mis 3 fuentes. Wikipedia. Wikipedia lo peta. No, sí que es verdad que las terapias, por ejemplo, con conductistas contra las parafilias sí que eran muy curiosas. O sea, se les provocaba, les ponían el estímulo y se les provocaba el vómito con medicamentos. Claro, o sea, rollo método Ludovico ahí. ¿Sí? Es como hacen conmigo con la nómina. Jaime, ¿estás a volar a hablar? Estoy demasiado cerca. Tienes un poco de alcachofilia. Es que tengo la... Te pegas mucho la alcachofa. Bueno, ya. Es que me noto que el bigote roza y ahí es donde digo, estoy cerca. Estás ahí... Tu parámetro es el bigote. Bueno, voy a poner la siguiente canción, que es de Surfing Bichos, que habla un poco de la sumisión. De ¿qué pensáis vosotros del rollo sadomaso? Que está bien, sí. O sea, siempre cuando sea consentido y no te duela mucho. A mí la tiranía... Tienes que trabajar al día siguiente. Sadomaso, eso es bueno, yo qué sé, mierda. No lo sé. No a mí lo la sé, tiranía, claro. si me somete Stalin, pues no me importa. No sé, no es que además importa. como trabajador autónomo y freelance, ya, creo que es. Ya va implícito en mi profesión, sí. Con lo cual todo me parece bien. A mí no sé si me gusta que me zurren mucho, ¿eh? Bueno, pues cuando te des de alta ya. De autónomo me lo cuento. Ser autónoma. Por cierto, que sepáis que no vuestra amiga Borador está buscando empleo actualmente. Lanzo una llamada a todos los que nos estén escuchando, o sea, una persona que es cola. Cola, contrátame. No va a ser de técnica de radio, ya lo sabemos. No. Estás abierto a otras opciones. No lo digas, no digas que es una técnica. No, en absoluto. No. Os vamos a dejar con Surfing Bichos. La canción se llama Un perro feliz y escuchar atentamente porque creo que habla de lo que todos pensamos. De pegofilia. Pegofilia. Thank you. Bueno, ¿qué os parece el amor perruno? Pues teniendo en cuenta que el autor de esta canción luego hizo carrera en solitario como Chucho, pues creo que ahí háztelo mirar, Alfaro. Alfaro, hablemos de Alfaro. Hablemos de alfarería. Hablamos de alfarería. Bueno, pasamos al tercer bloque de esta noche, accidentada. Pedro nos va a leer varias parafilias, vamos a comentarlas, nos vamos a reír mucho. Es y luego verás a tomar a la pastillita la felicidad que se está tomando. ¿Yo? No, yo digo. Ah, vale. Yo he tomado... Oye, si bebes... Paracetamol. Paracetamol. Que es una filia. Es una filia. Acetamol. Me ha gustado mucho lo que has comentado antes de pasar a este bloqueo, porque creo que no está en tu listado. De momento, todas las que hemos hablado, es mi favorita es la parapsicofilia. Parapsicofilia. Sí. Existe la parapsicofilia. Sí. Que es la fantasía sexual, no lo sé. O realidad sexual, nunca lo sabremos, amigos del misterio, de montárselo con espíritus. O con fantasmas, que eso es mucho más común. Sí. Acabar en la cama con un fantasma es mucho más fácil. Uy, si yo te contas, claro, hijo mío. Penetraciones nítidas. Bada boom, bass. No, pero me gusta mucho esto. Mete a un puto ope. Porque ¿cómo llegas al punto este de ligar con un fantasma? Me gustaría la idea de jugar como a la Street Ouija, ¿no? Bueno, de una Ouija porno. Street Ouija. Sí. Hecho, es como cada vez que contestas, que si cada vez que se mueve el vaso, te quitas una prenda. No, se supone que es una fantasía. O sea, es un fantasear, ¿sabes? A llegar a límites que eso te excita. Ya, bueno, pero solo si es, pero si es fantasía, si es fantasía, no es parafilia. No, pero decir que porque si solo no llegas te al plano. Con eso, estamos con el rollo de que la parafilia tiene que llevar a cabo. Aquí el problema conceptual, ¿no? ¿Eh? Si no, no, sabes, no ha quedado claro. Si no es una fantasía sexual sin más. Claro, pero es que no sabemos si los espíritus existen o no. Yo te digo que no. Yo sí lo sé. Sí. Sí. Yo sé. No, pero es muy. De hecho, hay una anécdota muy curiosa de Santa Teresa de Jesús, es la que escribe los poemas porno con los Dios. Poemas San Juan de la Cruz, San Juan de la Cruz. Sí, Santa pero Teresa. Los dos. Pues sí. Ahí. Se llamaba su libro Poemas porno sí. con Dios. Poemas porno con Dios, porno Dios. Esta mujer. Porno teología, pero sí que es verdad que fantaseaba, o sea, te retaba en un poema un orgasmo que había tenido el éxtasis, con Dios. El éxtasis. Claro. Estaba frustrada porque en realidad María Magdalena es la única que ha tenido acceso real y carnal a Jesús. La única mujer que se deshizo en un vaso de leche. Sí. Sí, sí. Como todo el mundo sabe, Jesucristo era alguien muy guapo y eso se lo puso todo más fácil. Sí. En fin. Era blanco y con ojos azules. Te leo estas hojas que me has pasado. No, porque Pedro te los ha preparado muy bien antes sí, de venir. Sí, sí, efectivamente. Entonces, bueno, así, pero hay muchas. Yo creo que podemos leer no, unas pocas. No, lee las que más te guste. Al azar. Yo vuelvo a mi a mi punto de antes de que esto de las parafilias es como es el euskera de los trastornos psiquiátricos, porque llega un momento en el que cuando tienes palabras antiguas está bien porque lo haces todo en latín, pero luego hay palabras nuevas y te lo tienes que inventar y suena raro. Mi favorito es el frotismo. Sí. Que me parece muy cutre. O sea, me parece muy sí. cutre. Bueno, frotismo es... Porque, claro, para algunos dices... por ejemplo, el anterior que viene en la lista. Fratrilagnia. Fratrilagnia. Yeah. Pero el frotismo no tiene nada que ver con la mujer que se enamora de Mr. Proper en el anuncio. Tengo la impresión de que hay como un... No, es el del ten con bioalcohol. Sí, ¿cómo se llama el mayordomo? El mayordomo de... Pero el... Mr. Proper... Claro, pero era el calvo, ¿cachas? Te estás confundiendo de... Ahora se ha llamado el limpio. Pero tú te estás confundiendo con el de ten... ¿Puedo ponerla? Que era... Ten con bioalcohol. Ten con bioalcohol, que era el... El mayordomo. Claro, y era lo del... El algodón flotar. No engaña. Claro, y era esto de... Sí, sí. En fin, a lo que voy es que si tú dices, por ejemplo, fratrilagnia, pues ahí tienes que haber estudiado por lo menos bachillerato de letras o sí. un añito o dos de sí, latín sí, sí, para yo. Saber... Que es atracción por las relaciones sexuales incestuosas. ¿Lo ves? Eso... Ah, lo que es un zumbar, te le pasa mucho al becario. Sí. Sí, yo he tenido... En la familia real, por ejemplo, pasa mucho también. Sí. A lo largo de la historia. Pero, por ejemplo, el frotismo, me parece... El frotismo, que es genial. Excitación sexual solo al refregar los genitales contra personas desconocidas. Pero además esto me parece... esto lo habéis sacado de donde lo hayáis sacado. Me parece que... El concepto de refregar... Refregar, es muy doméstico. Claro, me parece un poco... Muy poco técnico, ¿no? No, pero... El refregar se va a acabar. Y aparte, claro, ¿frotismo qué es? El frotarte, claro. Esto... Claro, son la gente que va en el metro, que va arrimando patatitas. Es friega sí, y claro, refriega. Pero refiero a que lingüísticamente está construido de manera un poco cutre. No, en realidad viene del francés, que es froteurismo. Claro, froteurismo. Froteurismo. Froteurismo me parece bien porque el francés es una lengua culta. Frotismo. Frotismo. Es un poco... ¿Pero cómo le llamarías tú? O sea, ¿cómo le llamarías tú? ¿Eh? ¿Cómo le llamarías tú? Me gusta tú? Más froteurismo. Froteurismo. Claro, como amateurismo. Amateurismo. Claro. Que es como la ciencia de la del... Como no somos. La ciencia de ser un aficionado. Sí. Efectivamente. O sea que el español es imposible que suene científico. No, el español no suena bien. Macrofilia, por ejemplo. Es ir al macro. Sí. Efectivamente. ¡Oh, ligofilia! ¡Ligofilia! Que no, cuéntanos. Que no es solamente... No, no. Ligofilia es que te pone follarte a la gente que te ligas. No. No. No, follarte a gente con ligueros, tampoco. No. Es simplemente atracción por lugares oscuros o lúgubres, que más que una atracción es un poco cuestión de necesidad. No. O tirarte un feo. ¿Te gusta que te lleven al oscurito? Sí. No, lo que sea, o tirarse un feo. O sea, ¿quién no ha apagado la luz? Bueno, sí. También. O ha tapado caras. Sí, con bolsas de papel. Bueno, desde Agora Sol Radio damos un fuerte saludo a toda la gente que es fea. Que sí. Porque nosotros somos muy guapos. Y los feos somos más, que ya cantaban Siniestro Total. Sí. Es una cuestión estadística. Sí. Es que luego, mira, vampirismo, por ejemplo, que no es de esta gente que se excita con Crepúsculo ni nada de eso, sino simplemente proveniente de la extracción de sangre. Son cosas como no, un poco pochas. No, pero sí que es verdad que lo del vampirismo han incrementado los casos. Y no es coña, Pedro ha dado un dato bastante interesante, que es que a raíz de Crepúsculo y todas estas películas de monstruos, sí que han incrementado el número de parafilias vinculadas a este tipo de a este rollo, a este tema de sangre y tema de más. De hecho, está habiendo muchos problemas de hepatitis entre gente joven, y no es coña, porque se están chupando la sangre. Ah, bueno, bien. Uh-huh. Pero eso viene más si eres un poco pobre. Sí. Si tienes sangre sucia y esas cosas. No, hombre, claro. O sea, vamos a ver, la gente joven es pobre. Claro, pero me refiero, los de Crepúsculo son vampiros pijos. Eso yo creo que no tienen. No, seguro que tienen de todo. Claro, van a su médico de vampiros. Sí. Son anémicos, además, los de Crepúsculo. Son anémicos. Su sangre no... Está licuada. Ah, mira, esta es muy bonita, mira. Pigofilia. ¿Pigofilia? Esto es como un concurso, ¿no? Pigofilia. Venga, a ver quién lo adivina. Jordi Hurtado. Propuestas. Pigo de... ¿Cómo se escribe? ¿Cómo suena? Pigofilia. Es un pijo angoso. También. Si tú, pues tú todas las reglas con... Yo con un juego de palabras. Algo con cerditos. ¿Eh? Algo con cerditos. Nope. Es excitación por las nalgas humanas. ¿Humanas que en general? Que tampoco es muy... Hombre, si solo te pone eso. Una nalga humana. Claro. Sí, sí. Las dos. Entiendo que es como el conjunto. O a lo mejor una. Eso está como la más, ¿no? Es como... La masculina y la femenina. Claro, no. Excitación por un cachete. Un solo, cachete. El izquierdo. Sí, sí. De hecho, me gusta cuando miro tu cachete, porque claro, está como bastante. Claro, sin estropigofilia. Solamente te excitas con el lado izquierdo del culo, la nalga izquierda. Eso lo entiendo más. Yo siempre voy a contar el anecdotón de un noviete que tuve que solamente se excitaba si me rompía las medias. Bueno. A lo que le dejé, porque no, y esto es verdad, porque no ganaba para medias. Bueno, pero lo justo sería que las comprase él. No, no, no, las compraba yo. Las tienes que comprar tú encima. En un ratafílico de ese. Claro, eso es un poco... Es parafílico y un poquito rata. Sí, era, también, que una cosa no quita la otra. ¿Pero qué te hacía? ¿Una carrerita simplemente? No, no, no. O sea, las desgarraba. O sea, el rollo panties tenía que ser panties y las desgarraba. Bueno, ¿las llevabas puestas cuando las desgarraba? Claro. Pues estaría bien que... Claro. Delante tuya. Yo creo que lo suyo sería... Claro, yo creo que la parafilia en sentido estricto sería que te desprendieras a ti de la filia y las desgarrara delante tuyo. Sin que tú participaras. Claro, pero... No, entonces sería rata, claro. Parafílico... Idiota. Y un poco aburrido también. Sí, no. No, ¿y qué pensáis? Luego hay parafilias muy comunes que la gente lo ve como algo así... Por ejemplo, la gente que... Por ejemplo, hacer la cucharita después, abrazarte. ¡Ay! ¡Ay! ¿Lo ves? Las parafilias ñoñas, ¿no? Es como... Sí. Dar muchos besitos. Claro. Abrazofilia, me gusta que me abrace. Me gusta mucho. Mimofilia. Sí, claro. Pelimantitofilia, por ejemplo. Los domingos. Claro, los domingos. Solamente me excito si antes he visto los puentes de Madison con una mantita al lado tuya comiendo un helado. No sabes lo sola que me siento. Ay, amiga. Dejadme sola. ¿Qué me hemos dejado sola. Me voy a comer la pastillita, la felicidad, ¿vale? Y ahora vamos a... ¿Cuál te gusta más? Oculofilia. Oculofilia, que no confundirlo con la pigofilia. Lo de lamer ojos. Lamer ojos. ¿Sabes qué es la última moda en Japón? Joder, en Japón van a tope. No, no, de hecho hay problemas de conjuntivitis en Japón. Es muy difícil estar a la última en Japón. No, no, es complicadísimo. Es que hay hasta máquinas. O sea, no hay un malasaña en Japón porque la gente no llega. No, no, son ultra hipster. No pueden, claro, no pueden estar a la última, por eso se suicidan también. Pues como yo estaba con lo de comprar bragas usadas en expendedores. Que hay, que existen, ¿sabes? Claro, pero yo creo que nos hacemos una imagen de Japón en la que todo esto lo hace el mismo japonés. Sí, es como yo antes era el que compraba bragas usadas en las máquinas expendedoras, ahora me van los ojos mientras me hago cola para comprar una PlayStation antes y que nadie. Mamo del pecho lactante de una mujer. Y tengo los genitales pixelados. Sí. Esto lo hago esto todo. Esto es así. Lo hago eso es ser japonés. Un saludo a todos los japoneses que nos escuchan. Sí, sí. No, pero que sí que es verdad que entre la gente joven de Japón se ha puesto muy de moda lamerse los ojos. Y están teniendo problemas de conjuntivitis, o sea, ojos como pistachos, claro. Como pistachitos así inflamados, porque se chupan los ojos. Que si lavarte los dientes antes. No, ¿y qué tipo de discapacitado? Globos oculares como cornisas. Un saludo para toda la gente con ojos que nos está escuchando. Sí, a toda la gente que nos ve. Qué ironía, porque esto es radio. Ha sido fina esa. Sí. Me encanta. ¿Qué más nos puedes contar antes de pasar a la siguiente canción? Hipnofilia. Excitación al contemplar personas dormidas. Ah, pero eso bueno, ¿quién nos ha hecho una paja en la cara de alguien durmiendo? Yo. Yo no, tampoco. No. Oh. En fin, un saludo para todos los que han estado de campamento. Un saludo para Vera. Todos los que están durmiendo. Yo no me llamo Vera. No, esto es como mi amiga. Vera es mi amiga. Claro. Entonces esto hubiese quedado así como en el aire, sutilmente, si no ahora hubieses dedicado... Entonces el embrollo. Sí, no, sí. No, pero yo qué sé. O sea, de quien no practicando el coito, se ha quedado dormido su pareja y se ha acabado masturbando en su cara. Yo seguro que esté soñando. Por su cara puedo ver... Yo tampoco he hecho esto que acabas de comentar. No, en serio. Me siento muy fuera de lugar. O sea, a ver, no solamente me excita eso, pero no es raro. Creo. Es como se levanta 8 horas después y te lo sigues follando. Por la cara. Sin pagar ahí a saco. Buenos días. Sí, de buenos días. Estos what the story, Morning Glory, ¿no? Muy bien. O sea, es la única que tenía Morning Glories, ¿verdad? No. ¿No? Bueno, y mucha gente más porque sería un porcentaje bastante alto. Luego aquí no sé si hay una rata. ¿Una rata? O mi inglés es demasiado convencional. Que traduce dogging como exhibición. Ah, no, vale, es que estaba malinterpretando el gráfico que me has pasado. Primero viene el nombre, luego viene un poco dentro de qué área claro. Se encuentra y luego ya la descripción. Claro. Vale. Que es excitación sexual al ser observado practicando sexo en un lugar público, o bien mirar a otros mientras lo hace, ¿no? En coches, aparcamientos y sí, tal. Pero eso, vamos, te vas a cualquier estación de autobús y lo hay, o sea. Sí, sí. Sí, señores que se tocan en los baños. ¿Sabéis todo lo del rollo de los baños de la FNAC? Y no. Cuéntanos. No, de la FNOC. FNOC, no podemos decir marcas. No, yo digo un sitio. Es un lugar. FNOC. La Fundación Nacional de Ancianos Coprofílicos. No, que se tocan mientras. en la FNOC de. Sí, no, un famoso centro comercial que vende cultura a manos de señores que llevan chalecos y chapas y quieren parecer veinteañeros. Sí, que no lo son. Yo decía que en mi vida han sido unos mecenas. Eran famosos porque aparecían en los puntos de cruising de varias guías de cruising de Madrid. Pero el de Sol. ¿El qué de Sol? El de FNUC. FNUC de Sal. Sí. No, Sol se puede decir, ¿no? No de Sol, sí. Sol. Estamos en Agora Sol, de hecho. En Agora Sol, claro, pues. Pues el de Callao. Oh, yeah. Sí, y llegaron a cambiar los baños y todo eso. Y ahora hay unos baños, que es uno de los mejores sitios si tienes necesidad de usar un baño público. ¿Para cagar? O para lo que sea. Bueno, para lo que sea ya no, pero para sí, necesitas para... un baño limpio. Los de este famoso centro comercial que vende productos culturales por gente con chaleco que quieren aparentar 20 años es un buen sitio. Vaya por Dios, pues. Pero y ya no están las guías de cruising porque hicieron las puertas como más pequeñicas, entonces ahora la puerta del baño se tapa lo que es lo justo. Ni siquiera un anciano encogido puede entrar. No, pero antes pero había flotar, mucho rollo limitar, de esto, ¿no? de gente en el baño como con las puertas abiertas así en plan de, ¡uy, me has pillado! O gente que de repente estaba ahí en los urinarios de pie como haciendo tiempo para sus cosas. Ay, qué lástima. Era un sitio bastante sórdido, ahora es un sitio bastante agradable. Yo sí que por ejemplo tenía entendido que la línea 2 del metro de Madrid sí que quedaba mucha gente para masturbarse entre ellos. ¿Pero a qué altura? Porque hombre, al final o al principio ahí en San Blas, o sea, pues lo entiendo. Sí, por la zona, creo que era por la zona de San Blas. Y claro, quedaba la Lipa, todo el mundo sabe. Que se empieza en el polideportivo de la Lipa y se acaba la línea 2. Todo el mundo. Pues eso está bien. ¿Conoces alguna parafilia que así en general de algún amigo vuestro? ¿De algún amigo? Sí, de... Chan, chan, chan, chan, chan, chan. comentad algo y lo pienso, porque no lo sé. De un amigo que le ponen las uñas, el sonido de cortar las uñas. Wow. Entonces, durante una época me las mordía. Por miedo a una situación comprometida, claro, con tu entonces, amigo, ¿no? De repente para eliminar la tensión quedamos sexual. Para cortarnos las uñas y de repente notas que tu amigo está un poco raro. Sí, ¿no? Sí. Se sorprendió que hacía. Íbamos a clase juntos y cada vez que me mordía las uñas me agarraba por la cintura y empezaba a clavarme las uñas. Te hacía un poco el ghost, así, ¿no? El ghost. Empezabais ahí como a modelar arcilla. Joder, yo tuve un conocido que era fetichista de. Bueno, era parafílico del pelo. Ajá. Y de hecho yo cuando era pero joven... Pero en el sentido de tocar. Hirsutofilia, que le ponía... No, con mucho... O sea, yo llevaba... La gente esta, muy velluda. No, la gente con... Las chicas con pelo en la cabeza. Sí. Y de... Un saludo a todas las chicas con pelo en la sí. cabeza. Sí, y sin pelo. Una cosa muy rara. Sí, no, sí. No, pero que era un rollo muy chungo porque yo en aquella época llevaba cresta. Yo fui punk. Y ¿fuiste punk? Yo fui punk. Yo llevaba una cresta. Y cuando una vez que me quedé dormida en el sofá, me lo encontré acariciándome la cresta. Maldito, y depravado, no, pero acariciándome fue... el pelo cuando no. me quedo dormida, sucio. No, pero quiero decir que si hubieses visto su erección, no hubiese... ¿No te había parecido tan inocente? No. Estás buscando ahí, se oye como tecleando, estás buscando ahí, en plan, mira, tengo unas fotos aquí, de hecho. Tengo un vídeo de cuando está bien. No, estaba buscando la siguiente canción. No, pero vamos, que lo del rollo además le causó muchos problemas porque le tocó el pelo a un heavy. Oh, le pegó una paliza. Es un fetiche. No sabía parar, no sabía ni elegir, no sabía que era una mujer, o sea, que era un tío. Y le tocó el pelo. Oye, ¿cómo se llama la de Buzzcocks? Organs Addict. Orgasm Addict, sí. No, pero que tuvo muchos problemas. ¿Tú te estás acordando alguno de...? Es que es para quitar un poco el sonido. De amigos, no, pero... Por ejemplo, esta canción que quieres buscar de los Buzzcocks... Sí. Lo describen en el señor este de Chuck Palahniuk, el escritor habla Ay, mucho de... Ay, maravilloso Chuck Palahniuk. Recomendamos desde ahora el radio Chuck Palahniuk. Un saludo a Chuck Palahniuk. Sí. A todos los Chuck Palahniuk que nos y oyen. Es un tío muy prosocial, muy abierto de ideas y creo que... A ver, que acaba esa frase, muy abierto de ideas. Bueno, habla de cosas de no, pero siempre... estómagos que saltan y... Gente que bueno, se pega. No, pero aparte de eso, había... Ah, bueno, tiene un relato muy bueno sobre la... En Fantasmas, sobre una pareja que se excita grabándose a ellos mismos y deciden que se van a dedicar a hacer vídeos amateur, entonces empiezan a ponerse en forma y a fibrarse y a tal, y acaban operándose, se les va de las manos y al final, cuando ya consiguen estar como los más perfectos del mundo y se graban en esa cinta, les da tanto asco porque no se reconocen a ellos mismos que acaban hechos... No, de hecho, Fantasmas tiene una escena de un tío en un jacuzzi que no os recomiendo que leáis Fantasmas. Bueno, es una piscina, pero es un sí, accidente. ¿Era una piscina? No, es una piscina, sí. O sea, que era un jacuzzi. Eso es de Muertes Idiotas, eso. Mm. Pero es de Mil Maneras de Morir también es un gran programa sí, en el que contar parafilia... Nombres, Muertes Idiotas. ¿Cómo? No se puede decir. Hay muchas cosas que no se pueden decir en esta radio libre. Son muertes funcionalmente diversas. Sí. ¿Pero por qué no puedo decir mil maneras de morir? Puedo decir 999 maneras de morir. Yo tengo una parafilia propia. Pero no es una marca comercial. Ya lo sé, que es mentira. Es un programa, acabamos de decir. Mira, Capravo. Son mil formas de morir. Capravo, no pasa nada. Guau, y me ha hecho mucha gracia porque me han dicho que existe un sitio que se llama Carrefour. Las cuatro esquinas. Carrefour, sí, es un supermercado que ha tenido los santos cojones de llamarlo Carrefour. Es un Carrefour el que vas para Oye, que te timen. Una cosa, nos hemos desviado, pero el becario iba a contar su parafilia. Ah, sí, perdón. No, pero es una parafilia muy, es clerofilia. Yo por eso de pequeño era monaguillo. Me ponía mucho la túnica de los sacerdotes. Pero Ay, pero eso es muy estereotípico. Sí, pero es que es verdad. ¿Quién no? ¿Quién, tal cual. ¿A quién no se la folla un cura? Es que... A mí ya. Tampoco, me siento... Es que no me habéis dado una serie de... Debo decir que es una parafilia frustrada. Pues no logré... consumar absolutamente nada con él. Normal. Qué niños muy feos también, ¿eh? No es por ti, que de pequeño tenías que ser monísimo. No, bueno, ni un poco feo, yo he visto fotos. ¿Eh? Mm. Pero me saludo a mí mismo como feo. Te hemos dicho que somos más, sí. En realidad. Somos pibones. Vamos a dejar con Woodcocks, que son pollas... Zumbonas. Zumbonas. Sí, es verdad, es así. Sí. Y en otro libro de Paul Newman, que es Asfixia, sí. Uno de los personajes es un pajillero compulsivo. No, de hecho, a mí me encanta en Asfixia. ¿Se puede decir Asfixia? Mujer, sí, ah. Con H. Asfixia. Me gusta mucho también, volviendo, perdona que te corte, a lo de las parafilias, que que esto lo ponen como en griego, y ahí en el Psicopatía Sexualis clasificaba las cosas como anestesia y cosas así, les ponía como, no es anestesia, es como, Anastasia. Es un poco, sí, como, sí, es un poco variadito. Un poco variadito. No, pero para mí hay una mujer que es, finge todo el rato que la, o sea, su fantasía, digamos, su parafilia, es que la violen. Entonces lo prepara todo, es un momento que es muy desquiciante porque finge todo el rato una escena. O sea, esa escena, tenéis que leer más a Paranew, chicos. Dejad de escucharnos y cogeos un puto libro de Paranew. Coged un audiolibro, de hecho, y sí, borrad todos vuestros podcasts y llenarlos de audiolibros de paletos Paranew en inglés. Os vamos a dejar con Buzzcocks, Organs Addict, una canción de 1977 en 45 RPM. Correcto. Muy técnico. Subida a YouTube por Punquito 17. No, por Rossi Vortex, que tiene 12 vídeos. ¿Y cuántas visitas tiene este? 403.000. Bueno, hasta 400.000 visitas, está muy bien, ¿eh? Sí, sí, que sí, es un temón. Sí, amigos, y tiene un gato punky de perfil. Perfecto. Un fuerte abrazo para... Oye, podemos... Preséntaselo a tu exnovio ese que te tocaba la cresta. No era exnovio mío, fue un amigo. Ah, ya, ya. Bueno, os dejamos con Buzzcocks. Well, you tried it just for once, found it all right for kicks. But now you find out that it's a habit that sticks on your orgasm addicts. You're orgasm addicts. Sneaking in the back door with dirty magazines. So your mother wants to know what all the stains on your jeans. And you're an orgasm addicts. You're orgasm addicts. Uh-huh. You're getting assault, but you still keep it beating your meat up off. And you're an orgasm addict. You're an orgasm addict. You're Kiki Casanova, you're no Joseph Pizza. Live on a fucking yourself to death. Orgasm addict. You're an orgasm addict. Assistants and bellhops, you've had them all here and there. Children of God and the joy strings, international women with nobody hair. Ooh, so well you're asking in an alley and your voice ain't steady. The sex mechanics are off, you're more than ready. You're an orgasm addict. You're an orgasm addict. Johnny won't fuck you always and always. He's got the energy, he will amaze. He's an orgasm addict. He's an orgasm addict. He's always at it. He's always at it. Bueno, amigos, pues ha llegado la sección del becario proletario. Ese becario que tenemos aquí todavía becario dormido. Becario de moda. Ese becario. Becario de becarios. Sí, es el becario de becarios. Bueno, becario, cuéntanos hoy qué mierda. Pues la única mierda que he traído hoy es una sola pregunta. ¿Qué más llamamos? Para eso te pagamos 2 euros. Sí. ¿Puedo hacerte yo una pregunta? Dame una pregunta, por favor. Si comes muchas chucherías, ¿te salen becarias? Pues sí. Vale, ya. Y ese es el momento en el que me planteo por qué traemos invitados al programa. Oye, ¿me puedo ir cambiando mientras tanto? Cámbiate, vete cambiando. Vale. Solamente, en realidad es que solamente tengo una pregunta. Además, ya hemos apuntado un poco antes hacia el tema, con lo de la Ouija, y la pregunta es... ¿El terrorismo suicida es una parafilia? Yo pienso que en caso de serlo es una parafilia de muy corto alcance. Es decir, tiene que ser una parafilia en la que creas mucho, mucho, porque solamente la vas a disfrutar una vez. Hombre. Va a ser el orgasmo de tu vida, pero claro, no... Igual para el final, ¿no? Puedes disfrutar con otras cosas. Pero ¿y la promesa de las 48 vírgenes? Se está quitando las medias. ¿Cómo lo paso yo solo aquí? Comiendo patatas fritas, ¿vale? No, o sea, depende. Yo considero que es parafilia, depende. Depende para. ¿Para qué postura, no? De ser. No, quiero decir. Uy, me huele mazo de mal el coño. Que. Sí. ¿Para el que lo ve o para el que lo hace? Para el que lo hace. Para el que lo hace, yo creo que no considero que sea parafilia. Pero por la brevedad. No, y no. Porque nadie ha sobrevivido para constatarlo. No, y yo creo que no va a llegar al orgasmo. Pues depende. Es como el orgasmo, último orgasmo de tu vida. Sí, o sea, pero, es como el más definitivo, el más justo en ese momento. Creo que... Imagínate que luego te arrepientes, ¿no? Es como... Claro. ¡Ay! ¡Que esto no me gusta! Y ya te estás chamuscando. Claro, con el gustico se te cae el detonador o... Sí, pero yo creo que no se han encontrado restos de semen en ninguna implosión. No. Bueno, no lo sabes. Porque están calcinados. Es macho ruscadito. Yo personalmente creo que sí que podría haber una parafilia respecto a ver cómo gente explota. Sí. Yo creo que sí. O sea, hablas de los espectadores. Estoy mucho más de acuerdo. De hecho, hay mucha... Me voy a quitar los pantalones en directo. Y la faja también. No, me está sacando zapatillas. La ortopedia también. La ortopedia, bueno, un tema muy interesante. Esto es muy raro, ¿verdad? Para todos los que, aparte de se han leído todo Palaniuk, quieran leerse a Ballard. ¿A Ballard? Es su novela Crash, ahí va sobre... Sí. Ortopedia, de hecho... Hay mucha ortopedia, en general es gente que se excita, teniendo accidentes de tráfico y quedan por la noche para tener accidentes y darse hostias con los coches y tal mientras follan. Y eso conduce a un subgrupo de gente, que es la gente que ha sufrido los accidentes y han salido dañados y tienen ortopedias y un montón de cicatrices y todo eso, es un poco la gente que se cita con eso, con las cicatrices y los miembros amputados y ese tipo de cosas. De hecho, hay una cantidad de gente de porno de... Estoy perdiendo completamente la seriedad porque estoy espatarrada. Hay una cantidad... ¿Se le ven mucho los pelos de las piernas? Sí. No. Hay una cantidad de gente de porno con... Esto es lo malo que lo pasa es la postura con la que te pones la media, claro. En plan peliculero totalmente. No, sí, peliculero sí, es no un poco de graduado. Es muy cinema, sí. ¿Qué va? No soy tan vieja. Hay una cantidad de gente de porno con de muñones. Sí, sí, sí. Sí. De... Oye, ¿podéis seguir hablando mientras que me intento encajar una es media? Es que es mucho más divertido quedarnos en silencio viendo cómo te estás vistiendo en directo. Sí, es que un saludo a todos los que se están vistiendo en directo. Sí, y a los que no también. A la gente que pues, nos escucha desnudos también. Y de hecho, yo lo más... ¿Qué es lo más raro que habéis visto en porno parafílico? Pues a ti ahora mismo poniéndote ropa mientras hablas por la radio. No, yo lo más raro que he visto, y sí que es verdad, cuando la primera vez que hicimos el programa de parafilias tuve que ver una ingente cantidad de porno. Por trabajo, claro. Sí, sí, supuesto. Sí. Y llegué a ver porno de enanos con delfines. Correcto. Se llama... Se ha quedado almafilia. Porque no sé cómo cojones se llamaba eso. Es excitarte mientras intentas recrear las canciones de Sergio Dalma. Bailar pegaditos, porque son pequeños. Claro, y Sergio Dalma es recortadito también, sí. No es muy alto. No. Entonces intentas recrear, bailar pegados. Sí. No es bailar. Me voy a girar un segundo, ¿vale? Podéis seguir hablando de vuestras cosas. Bien, bien. Perfecto. Pero incidimos en que es más divertido seguir sí, mirando. Totalmente. ¿A juego con la camiseta? Soy una vanidosa. Esto es muy violento. Pero nadie te ha obligado. Súper violento. Es que me estoy cambiando porque no nos da tiempo, es a las mil. Que... Pues sí, pues sí. Y hay una parte en internet que se llama la Deep Web. Que puedes encontrar todo tipo de parafilias. No la recomendamos, ¿vale? Desde aquí, desde Divancia y Dinero, no recomendamos ningún tipo de parafilia que roce lo ilegal. Pero que sepáis que existe y está en internet y... No vayáis a ver esta cosa misteriosa y atractiva de la que estamos hablando en ningún sugerente momento. Y... No, pero sí que es cierto que hay un momento en cuando estás viendo porno en el que ya llegas a vídeos de estos extraños y ya hay un momento que se te olvida para que habías entrado en Pornotube o la página que os dices, ¿qué demonios es esto? Y te quedas viendo ahí en plan de... No. No podrás estar pasando. No. ¡El gatito, no! No, hombre, no. No, hombre, no, pero no le das al pause. No. Y luego te das cuenta y dices, ¿a qué venía yo? De hecho, cuatro vídeos atrás, claro, estaba viendo claro, porno sí. convencional y claro, cómo ha ido asociando. Iba camino a un orgasmo más o menos placentero y llegado a este punto, lo que quiero es de acurrucarme hecho, en la ducha y ponerme el agua fría y estar así como balanceándome un rato. Tenemos un amigo en común cuyo nombre no voy a decir. Porque también tiene un nombre código. Sí, no, porque. Bueno, es una persona medianamente conocida que empezó, o sea, aficionado mucho a ese tipo de porno. ¿Pero a cuál? Al especial. Al porno curioso, porque hay cosas que eso, que es sí, como, sí, pero... como... ¿En serio hay gente que hace esto? Sobre todo de... ¿Cuánto te tienen que pagar por hacer eso? Ah, mira, y una de las cosas más raras que tampoco... Claro, luego aquí ya luego hay gente que descubres de repente cuando salen estos temas que hay gente que pasa bastante tiempo sola en casa. Y yo de los más en plan de what the fuck que he visto, en plan de que no entiendo que eso pueda excitar, es el rollo de peluches, o sea, de gente, gente disfrazada como de... Sí, de, o sea, de Winnie the Pooh o Bob Esponja. Sí, pero se combina con, o sea, el rollo de chicas disfrazadas como de niñas, casi en plan rollo gothic lolita, como súper peripuestas y todo como muy, muy, muy recargado. Y luego tío, las mascotas. Y claro, y luego los hombres peluche con es sorprendente pene. Cómo sale el pene de los peluches, ¿eh? Sí, claro, que de repente... Es que yo nunca he visto... O de qué confesas que nunca he visto Furry Sex. Pues no, de verdad, o sea, es un poco raro. No, es una no línea, me he atrevido, ¿eh? No es me como, he atrevido es como cuando tienes un cachorrito y de repente se vuelve perverso. Saca el pene por primera vez, que ves que está como el lapicero. Ves que está como escondido en una parte de su set. Inverosímil, absolutamente. Ya no es nada cookie, es muy desagradable. Sí, es una bestia, o sea, salida. El glande ahí brillante es realmente como inquietante. El fresón, nosotros le llamamos con cariño el fresón. Claro, pues, en fin. Pues cuando tu mascota entrañable saca el fresón. Sí. Eso es furry sex. Es cuando deja de mimarte. Es un poco eso. Y creo que el más extraño que vi era uno que era como una especie de caballo, de peluche, de estos disfraces de caballo de las películas americanas, que es como, aquí hay mucha coordinación. O sea, no me imagino, o sea, es muy complicado eso, es decir... Es el paso que, Y no me imagino, además, no sé cómo marcas eso en tu agenda, ¿no? En plan de, hey, este fin de semana toca disfrazarme de caballo, de peluche... Porque también está el rollo este de la variante esta del fetichismo de mujeres que hacen como de caballo. ¿Eh? ¿No habéis visto eso? Cuéntanos. ¿Alguien es un enfermo? No, pues es variante fetichista en la que hay mujeres que se hacen pasar por caballos. Entonces, o sea, es un rollo como de látex y tal, pero como a cuatro patas, imitando los movimientos muy, muy bien. Es una cosa como de que hay, claro, pero hacen como los distintos pasos del caballo. Es decir, no es que me vaya, no es en plan gatita, es en plan caballo. Equina total. Sí. Da coces, no es un percherón, es un buen caballo. Estos que saltan en los concursos equinos, puedes saltar de equitación. Y llevan como una cola de caballo en la parte de atrás de... Pero claro, tampoco es que se disfracen de caballo, es eso. Y hay como botas pezuña y hay, ¿y todo, cómo hay todo un mundillo. No sé, he visto como fotos y cosas así. Nunca he llegado a... Es lo que te digo, que es como... Vale, bueno, sí, soy consciente que esto existe en el mundo, es una cosa más, pero... Yo la parafilia más bonita, y con esto ya vamos a ir cerrando el programa porque hemos hecho la hora, quería hablaros de una parafilia muy chula, que es de ver imágenes de mujeres que fuman. Bueno. Y es de verdad luego, o sea, si... ¿Pero mujeres que fuman como sinónimo, eufemismo de prostituta o...? No. O sea, como decía mi abuela, cuyo, no, ¡ay, señoras que fuman! Que fuman. No, de verdad, o sea, chicas fumando. O sea, y hay de verdad verdaderos artistas que han retratado mujeres que fuman en plan parafílico, pero súper bonitas, o sea, chicas vestidas, normales, fumando. Uh-huh. Y si buscáis en internet este tipo de parafilias, o sea, es muy estético y está muy bien. O sea, es jodido, porque te pones solamente una tía dándole al cigar, pero... Uh-huh. Es muy bonito. Hombre, está bien porque además lo puedes subir a YouTube, por ejemplo. A Instagram. No necesitas... No, o sea, no hay ningún... O sea, es que una cosa que nos queda muy clara ya para cerrar el programa, muchas parafilias no tienen que implicar sangre, ni tripas, ni vísceras. Yo creo que hay una parafilia en los paquetes de tabaco, los anuncios que están poniendo de pulmones podridos, y yo creo que ahí está suscitando cierta parafilia en los fumadores. Sí. Porque está siendo totalmente contraproducente. Ahí me la pone el tío del bigotito y la manzana. Claro, el mexicano ese del bigote grimoso. Sí, que en realidad siempre lo he pensado. O sea, lo jodido que es, que te salga el tumor en la garganta o que te salga ese bigote. No, claro, en ese momento, si te van a sacar la foto... Claro. Coño, ¿sabes? Afeítate, que lo que destaque sea el tumor. Claro, o sea... Es como, si fumas mucho, te saldrá este bigote asqueroso. Es verdad, ¿no? Es verdad. Chicanoide. Claro. Un saludo. Un saludo a todos los chicanoides. A lo que viene siendo... Guadalajara. No, hombre, a ver, un saludo a nuestros compañeros de 132 que no tienen la culpa de nada porque absoluto. Son gente maravillosa y tienen un bigote 132. Estupendo. Es nuestro programa de nuestros compatriotas mexicanos. Ah, que tienen unos vecinos. Sí. Ah, bueno. Pues pero tienen muy buen gusto dejándose bigote, de verdad, son maravillosos. Sí. No como el señor de los anuncios de tabaco. No. Un saludo. Bueno, pero está bien ser esa persona y que diga, mira, lo... Que sepas que tu cáncer de pulmón no es lo peor que te va a pasar. Muchísimo menos. Es lo peor. Ese bigote feísimo, ¿sabes? Claro. Ese bigote de señor de Cuenca. Sí, podría ser peor. Podrían haberte sacado una foto y que esté... Podrían haberte sacado una foto de cara entera. Claro. Bueno, amigos, esto ha sido Iván Cedinero. Esperamos volver con un especial Navidad. Todavía no lo sabemos muy bien porque somos un desastre. Un saludo muy fuerte a todos nuestros oyentes. Esto se emitirá en el blog cuando, si algún día lo conseguimos grabar bien. Que ahí viene un oyente que ha mandado un WhatsApp en plan de, hey, un saludo para vosotros también. Un beso muy fuerte, os dejamos con una canción de Soda Stereo. Y nada, pasar buena noche porque nosotros nos vamos de fiesta de disfraces. Buenas noches. A nuestras cosas. A... Buenas noches, Pedro Toro. Buenas noches, amigos con seudónimo. Buenas noches, becario. Buenas noches. Un segundo, voy a poner esto. Deja de tocar cositas. Es que le gusta. Inalcanzable. Yo te prefiero.